Entonces, sin más preámbulo ya, para no estarlo aburriendo con este asunto, le voy a presentar a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Y pues que siempre se iba a jugar Veracruz contra el Necaxa en su partido de presentación, después de que le suspendieron el juego porque Necaxa se va a enfrentar a Chivas, pues que sí, que siempre se iban a jugar contra los de acá. A ver si la directiva no le sale con otra sorpresita, ya ve. Y México amanece realmente congelado el día de hoy. Le voy a platicar cómo se les están helando las patitas a todos los mexicanos. Pues ahora sí que la nota del día es precisamente el despido masivo que está emprendiendo el municipio, de acuerdo a los medios de comunicación. Ojo con esto, y vamos a hacer varios comentarios al respecto. ¿Saben quiénes están viniendo a trabajar aquí a Aguascalientes? Digo, nada más para que usted lo tenga en cuenta. Cipoles. A lo mejor el nombre no le dice absolutamente nada, pero los cipoles son así les llaman así a los policías en Chihuahua. Son los que se están viniendo aquí a trabajar. ¿Qué pasó, Gabrielín? Cobijas y albergues es la reacción gubernamental ante el avance del frío. Ahora sí que es el colmo. En Aguascalientes se castiga y se amenaza a los automovilistas, y mientras tanto en Zacatecas se les ofrece todo el apoyo. Yo no entiendo ya nada. El Congreso local lanzó la convocatoria para el Instituto de Investigaciones Legislativas. Si usted llena los requisitos, en una de esas se vuelve el presidente. Le tendremos, por supuesto, la información policíaca más reciente proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las agendas de trabajo y el clima para el día de hoy. Por supuesto, también le tendremos las primeras planas de los principales diarios locales en Aguascalientes. Son las 8 de la mañana con 39 minutos en el centro del país. El clima en este momento, de acuerdo al termómetro y obviamente a la intemperie, es de menos un grado centígrados. ¡Ups! Ahora sí, está haciendo frío, para que vea. De hecho, mire, ahora sí que no tuvimos más remedios que echarnos la cobija extra porque, ¡hijo de Dios! ¡Qué tremendo frío está haciendo! De hecho, en este momento yo tengo las manos heladas, ¿eh? Yo no entiendo cómo es que uno se enfría tan rápidamente. Y ahorita sí, seguramente hay mucha gente que ya le dio la tos, que ya le dio la gripa o algo así por el estilo. A todos ustedes, amigos, pues bueno, si ya están enfermos, pues ya es demasiado tarde. Pero si todavía no les pega, les recuerdo que lo más importante es ahorita tomar abundantes líquidos. Manténgase hidratado, eso es lo que le va a echar la mano para no enfermarse, o por lo menos para prevenir en lo más posible alguna enfermedad típica de este clima que está tremendo, de verdad. Bueno, ahora nos vamos sobre las primeras planas de los principales diarios en Aguascalientes. Comenzamos con El Sol del Centro. El alcalde anuncia a partir de marzo cero tolerancia en vialidad. La nota completa reza así: ante la posibilidad de que en Aguascalientes sean demasiados los vehículos circulando con placas sobrepuestas, como se ha detectado ya a algunos involucrados en la comisión de delitos, es por lo que a partir del 1 de marzo se implementará el esquema de cero tolerancia y comenzará a detenerse para revisión a todos aquellos que cuenten con placas foráneas, incluyendo a los visitantes. Así lo dio a conocer anoche el alcalde Gabriel Arellano Espinosa, entrevistado al término de la primera gira de Reyes, en la que en compañía de su esposa entregó juguetes, rosca y ponche a los miles de asistentes a las tres distintas colonias en las que estuvo, que fueron Los Pocitos, Altavista y Héroes. Esto en referencia al asalto que sufrió ayer al mediodía un empresario local de casas de cambio, esto al norte de la ciudad, quien intentó defenderte y sufrió la agresión. En este caso, los agresores viajaban en un Nissan Máxima con placas del Distrito Federal, ante lo que Gabriel Arellano comentó que es probable, por las condiciones en las que se cometió el delito, que el vehículo lleve placas que corresponden a otro, por lo que se solicitará información precisa sobre las láminas vehiculares. Informó que será a partir del 1 de marzo, cuando se comenzará con el programa de estricto apego a la ley, porque existen autos circulando sin placas, con sobrepuestas o bien procedentes de otros estados y que han caducado en su vigencia, que bien podría tratarse de autos robados, y que además se ha detectado que en casi todos los delitos que se cometen se utilizan vehículos con placas sobrepuestas. Refirió que la detención de vehículos con placas foráneas, aunque se trate de turistas o visitantes, no tiene por qué transgredir ni la ley ni incomodar a nadie. Además, se trata de algo que ya se hace en el Distrito Federal, en donde al azar son detenidos para pedir información en torno al vehículo. Además, se dotará a los agentes de tránsito de un sistema en red que tendrá una plataforma de información de índole nacional en materia de placas, de manera que al momento de detectar algún vehículo sospechoso, podrán marcar en algún teclado las placas ubicadas y se obtendrán datos precisos. Y de no tratarse del automóvil que las porta, sin dudarlo tendrán que detenerlo para su minuciosa investigación. Comentó que se comenzará con la inversión de 100 equipos que se instalarán en patrullas de tránsito y explicó que se trata de un sistema que funciona con radio celular que llegará a una central que será Plataforma México, el cual es un proyecto del presidente Felipe Calderón y se estima que en febrero estará todo listo para trabajar. Reconoció que de aquí al mes de marzo, sin duda alguna que Aguascalientes estará vulnerable, sobre todo porque también se tiene que esperar a la definición sobre quién quedará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que por cierto quedará precisado el próximo lunes en la sesión de cabildo ordinario que encabezará. Y ya sabemos todos que va a ser Eduardo Antunes Laugier, así que bueno, vamos a pensar que nadie sabe nada todavía y que será hasta el lunes cuando lo sepamos. Mire, déjeme comentarle algo al respecto de este asunto de la tolerancia cero. Todos los que tenemos automóviles vemos obviamente con un ojo de recelo a cualquier agente de tránsito. ¿Se acuerda usted, si es de aquí de Aguascalientes, que en tiempo atrás se le tenía temor a los agentes de tránsito de Aguascalientes porque eran de los más, les decían, mordelones de la República? Pues bueno, es evidente y bastante claro que desde hace 12 años se perdió esa idea, ¿eh? Definitivamente. Ahora son, yo creo que de los más blanditos de la República Mexicana. La recuperación de las calles de la ciudad va a ser muy difícil, ¿eh? Porque parece ser que, en definitiva, los automovilistas de un tiempo acá ya les vale madre cualquier disposición de tránsito o cualquier señal de tránsito que les impida hacer alguna maniobra loca, peligrosa o simple y sencillamente irresponsable. Nada más échese una vueltita usted en este momento al primer, al segundo y al tercer anillo de circunvalación para que entonces vea usted la enorme cantidad de automovilistas que se dan vuelta en U sin paliéndoles madre por completo, que se pasan los altos, que circulan con una velocidad realmente brutal. Y no nada más se retrata de los puros anillos. Prácticamente en toda la ciudad el ordenamiento legal de tránsito es ahora sí que pisoteado a la orden del día. ¿Y sabe quién es? Y los que antes le echábamos la culpa a los vehículos que traían placas extranjeras o los llamados chocolates. No, ahora todo el mundo se pasa por el arco del triunfo todo el ordenamiento legal. Entonces, ahora que ya tenemos muchos, y estoy generalizando, yo no me paso los altos para nada, eso sí, te lo puedo asegurar, pero ahora que estamos nosotros viviendo en jauja con respecto al ordenamiento legal, pues entonces sí vamos a sentir muy feo cuando ahora sí, espero yo, los tránsitos nos empiecen a apretar la tuerca. Pero es que ya es urgente, si la gente pidió un cambio, pues obviamente que el cambio es simplemente apegarse a la ley, no más. Con eso, nada más con eso. A mí, independientemente del asunto, a mí me parecería más importante que simple y sencillamente los agentes de tránsito se dedicaran a hacer que la gente respete la vialidad o la ley de vialidad. Ya con eso comenzaríamos bastante bien. Nada más con eso. Pero bueno, por algo se empieza. Y bueno, si en marzo la cero tolerancia también se aplica a la manera en como los aguascalentenses manejamos, bueno, pues ya tendremos aún un beneficio extra en este asunto. Continuando con la primera plana de El Sol del Centro, se intensifican medidas preventivas y de vigilancia ante las bajas temperaturas. Reunión de autoridades estatales con dirigentes del partido Convergencia. Otra nota reza que habrá pruebas del polígrafo y antidoping a mandos superiores intermedios. Es más, déjeme le comento que esta nota abunda en el sentido de que en cuanto todo esté bien establecido en la administración municipal que apenas empieza, se aplicará la prueba del polígrafo y se realizará el antidoping a todos los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desde los mandos superiores hasta los agentes, pasando por jueces y comandantes. Eso lo dio a conocer Adrián Ventura Dávila, encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de esta capital. Destacó que si bien el polígrafo no se aplicará a los nuevos secretarios, directores y jefes de departamento, estos sí serán sometidos al examen toxicológico que tendrá que ser practicado por lo menos una vez al año, con la finalidad de comprobar que no tienen relación con droga y, por tanto, pueden cumplir con un compromiso de campaña del actual edil, Gabriel Arellano, quien también va a pasar por la misma prueba. La prueba del polígrafo podría ser realizado en cuanto sea nombrado el secretario de Seguridad Pública, el cual llevará su tiempo, pues se trata de una prueba que podría tardar entre 3 o 4 semanas para cubrir a todos los integrantes de la corporación, por ello es que se llevaría a cabo una vez al año. Se trata de un propósito para garantizar a la ciudadanía que los integrantes de la corporación policíaca son gente de fiar y en estos tiempos también de corroborar que hablan con la verdad en el sentido de no tener relación con las drogas o traficantes de la misma. Bueno, ok, vamos a darles chance de que piensen este asunto. La aplicación del polígrafo no es cualquier enchilame una gorda, ¿eh? Además, está comprobado que se puede engañar al polígrafo. Así que bueno, también vamos a darles chance de que le hagan al policía un ratito. Apa. ¿Quién quita y pega? ¿Quién quita y pega? Otra nota del Sol del Centro. Ya hay aglomeraciones en finanzas estatales para pagar la tenencia de los automotores. Todavía no llegan a los domicilios los requerimientos para el pago de tenencia de automóviles y ya comenzaron a registrarse aglomeraciones en la Secretaría de Finanzas, según pudo comprobarlo ayer el periódico El Sol del Centro. En las oficinas de la dependencia, hasta donde llegaron miles de aguascalentenses a pagar antes de que la cuesta de enero acabe con las últimas reservas monetarias de los propietarios de vehículos. Bueno, la gente que es cumplida, callar, cada quien. Bueno, otra nota obvia, comerciantes esperan ventas con motivo del Día de Reyes, sí, y la verdad que ojalá que haya ventas, porque la verdad que la Navidad no trató nada bien a los comerciantes. Otra nota, que está, la sección policíaca de El Sol del Centro, sangriento asalto a un empresario. Minutos antes de la 1:00 p.m. se registró un violento y sangriento asalto en el que un empresario resultó lesionado de un balazo en el brazo derecho que le produjo fractura del húmero para despojarle de $78,000 que iba a canjear en una casa de cambio, la cual se ubica en la calle Gorostiza de la zona centro y de la cual es propietario. El lesionado fue identificado como Rodolfo Alfaro Malo, empresario de 37 años con domicilio en el fraccionamiento Bosques del Prado Oriente, quien esta noche se encontraba en la central médico-quirúrgica, donde fue atendido de una herida producto del proyectil disparado con arma de fuego localizada en el brazo y fractura del húmero derecho. De acuerdo a la declaración de un socio del ofendido, existen ciertos puntos oscuros en el asalto, porque antes de que el ofendido saliera de su domicilio con los $78,000, habló por teléfono a la casa de cambio y quien le contestó le indicó que ya podía ir, que ya tenían listo el dinero. Por lo tanto, el empresario acudió confiadamente y al llegar a la casa de cambio le informaron que regresara más tarde porque aún no tenía el dinero. Y fue en el trayecto a su domicilio ubicado en Bosques del Prado Oriente cuando fue interceptado por 3 sujetos. Al llegar al cruce del bulevar a Zacatecas y la calle Canal Interceptor, fue interceptado por una camioneta, por un auto Nissan Maxima GLE color arena con placas de circulación 558 PLB del Distrito Federal. También fue interceptado por una camioneta Voyager de color café. De estos vehículos descendieron 3 sujetos, quienes lo amagaron con armas de fuego y le quitaron el portafolio donde llevaba el dinero. Debido a que el empresario se opuso al asalto, comenzó a forcejear con uno de los asaltantes y este le disparó en el brazo con las consecuencias que ya le platicamos. Luego de quitarle el portafolio, los presuntos responsables se dieron a la fuga y el empresario se trasladó hacia el puente a desnivel de la carretera 45 Norte, al recordar que ahí se encontraban elementos de tránsito municipal. Posteriormente, una ambulancia del servicio de emergencia 080 lo trasladó a la central médico quirúrgica, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Bueno, así está el asunto. Esto fue lo que sucedió en el asalto del día de ayer. Y bueno, ojalá que ya tengamos algún día alguna respuesta con respecto a la seguridad pública en Aguascalientes. Continuamos con la lectura de las primeras planas de los principales diarios de Aguascalientes y a continuación damos cuenta de lo que publica hoy el Heraldo de Aguascalientes. La primera plana del Sol destaca que fracasó la cita previa. En un virtual fracaso se convirtió el programa de cita previa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que la consulta se otorga hasta 15 días después, por lo que no queda otra opción a los derechohabientes que recurrir a la medicina privada. El líder de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Enrique Gaitán Galindo, dijo que lo anterior es solo la punta del iceberg, ya que el propósito del director general del instituto, Juan Molinar Orcasitas, es hacer que truenen todos los servicios para que los mismos afiliados pidan la privatización. Consideró que la intención es lograr que ese paso se dé antes de que termine el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Para ello cuenta con un Congreso de la Unión que va de la mano en las reformas que ha propuesto y entre las cuales está el agotamiento de los programas que tiene a su cargo el instituto. El dirigente de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social afirmó que el retroceso en la consulta, que se obtiene solo a través de la cita previa, se debe principalmente a la insuficiencia de médicos y consultorios, por lo que todo lo que se hace es lo humanamente posible. Sostuvo que con los mismos recursos humanos y físicos desde hace más de un lustro se atiende a una afiliación creciente que tan solo en los últimos 3 años son alrededor de 160 mil nuevos derechohabientes quienes con todo derecho exigen el cuidado correspondiente. En la misma primera plana del periódico El Heraldo de Aguascalientes, mire, una nota que mire, odio tener que decir se lo dije, pero se lo dije. Y eso independientemente de que algunos usuarios de metroaguascalientes.com ya nos habían dicho que les parecía bastante bien el asunto de la semaforización. Y es que sigue el caos vial en El Quijote. La semaforización de la glorieta El Quijote no funcionó como se esperaba. Y la solución del nudo vial que se sigue formando en la confluencia de Héroe de Nacozari y López Mateos no es otra más que un paso a desnivel. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Emilio Hernández Guzmán, reconoció que la implementación de semáforos imprimió a ese punto un poco de seguridad para los automovilistas. No obstante, el flujo vial continúa estancado y con ello los problemas para el área directa de influencia. Ese y otros puntos donde es necesario o bien se proyecta llevar a cabo obras para la introducción de pasos a desnivel en la ciudad serán analizados detenidamente por el Consejo Consultivo de la Construcción, el cual atenderá ese rubro como uno de los prioritarios para el año 2008. De hecho, dijo, la pretensión es comenzar ya los trabajos de este año revisando todos los proyectos que el gobierno del estado y los municipales tengan listos en materia de vialidad, tanto la determinación de las áreas, avenidas principales y las secundarias, como la revisión del estado que guardan y su funcionalidad para la ciudadanía. Los conflictos en ese orden se están acrecentando y por lo tanto requieren de puntual observancia para la implementación de las medidas más convenientes que realmente solucionen los puntos de desfogue vehicular, los cuales han tomado un mayor grado de dificultad en la zona oriente de esta capital. Odio tener que decir se lo dije, pero se lo dije. Insisto, yo solamente he pasado 2 veces por ahí y la verdad que es un calvario. Mire, nomás llegar a los semáforos, porque es un atorón vehicular de manera espectacular. Sí es cierto, hay que reconocer también que efectivamente se redujeron los accidentes en la glorieta, pero nada más por lo que respecta al tiempo que toma poder entrar a la glorieta, es un tango. Más vale mejor darle la vuelta y salir por otros lados, porque definitivamente al Quijote es mejor sacarle la vuelta. Son las 8 de la mañana con 55 minutos en el centro del país. En este momento estamos a 0 grados centígrados en la intemperie, aquí en Aguascalientes. Continuando con las principales planas de los diarios locales, ahora nos vamos con el periódico Hidrocálido. Cese en masa en el gobierno municipal, es la primera plana del periódico Hidrocálido del día de hoy. Luego de que el nuevo gobierno municipal cesó a más de 500 trabajadores, el SUTEMA advirtió que presentará demandas laborales en cascada para reponer a este personal en sus respectivas posiciones. En este momento son 1.350 trabajadores municipales que no han alcanzado la renovación de contratos y quienes a varios días de haber iniciado esta administración se encuentran con la zozobra de que serán recortados de la nómina en cualquier momento. Rodolfo Puentes advirtió que hasta el momento son cientos de servidores públicos los que han sido cesados de diferentes oficinas municipales por el nuevo gobierno. Puentes agregó que lo irracional de este recorte incluyó a una empleada del DIF municipal quien está embarazada. Esto independientemente de que fueron dictados ceses incluso para trabajadores basificados. Al hacer un recorrido por las diferentes oficinas del gobierno municipal, Puentes dijo que no se tiene el número exacto de las personas que han sido corridas a pesar de que contaban con contratos, bases y que habían generado dichos derechos laborales. Confirmó que en diferentes oficinas, especialmente en desarrollo social, las autoridades municipales desconectaron y hasta retiraron los relojes checadores para evitar que los trabajadores pudieran comprobar que habían asistido a laborar. Los funcionarios del gobierno municipal que está en funciones desde el pasado 31 de diciembre dijeron, sin embargo, que los relojes no fueron retirados para cesar a los trabajadores, sino porque se cayó el sistema. Ayer, el Sindicato de Trabajadores Estatales y Municipales ofreció todo su respaldo a los servidores públicos municipales que han sido cesados de cada una de las dependencias. Mientras tanto, en las diferentes áreas del gobierno de la ciudad, privó la zozobra de los trabajadores bajo contrato, pues a muchos de ellos el documento que se les venció desde el pasado lunes, pues no sabían si continuarían en sus labores. De acuerdo a la organización sindical, para todos los trabajadores que hubieran laborado más de 3 meses en la administración municipal, se les debiera liquidar conforme a las leyes laborales. Aquí solamente hay dos caminos. O se entrega la liquidación en el momento en el que se prescinde de cada uno de los trabajadores, o se presentarán las demandas laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, mire, ahora sí, a mí sí me gustaría hacer un pequeño comentario al respecto. Mire, insisto yo en que es cierto que no me gustaría a mí estar en los zapatos de la gente que en este momento siente que la van a correr, o peor todavía, a la que ya corrieron. Sin embargo, recordemos, por favor, recordemos que los puestos administrativos en los gobiernos, ya sea municipales o estatales o incluso los federales, no son propiedad de uno. Si son de confianza, pues ni modo. Es evidente que en cualquier momento pende sobre la cabeza de estas personas la espada de Damocles. O sea, en cualquier momento lo truenan a uno. Cuando uno obtiene ya la base, bueno, pues entonces ya existe alguna especie de respaldo. Pero de todos modos, mientras son cubas o jaiboles, pues evidentemente que el gobierno municipal pues está tomando las medidas con respecto a este asunto. Es también cierto que se les está pasando la mano. Es una tontería, una auténtica estupidez estar incluso amenazando o intentando amedrentar a gente que ya tiene base, porque evidentemente cualquiera sabe que en un juicio laboral el gobierno municipal perdería ese juicio laboral y además de pagarle los salarios caídos, tendrían que reinstalar esa persona en su puesto de trabajo. Así que quizá este asunto, y obviamente yo no quiero adelantar que es quizá, esto se deba a una incapacidad para ser diplomáticos en ese sentido, probablemente así sea, y es evidente que por lo menos a las personas que tienen base o cuyos contratos aún no se vencen, evidentemente van a seguir trabajando en el municipio de Aguascalientes. todavía queda, por supuesto, la duda de que así lo pudieran hacer las personas que en este momento se encuentran en calidad de personal de confianza. Ahí sí va a ser bastante más difícil. Pero ojo con este punto. Primero, los puestos no le pertenecen a nadie. Y segundo, también dudo mucho que el gobierno municipal se vaya a aventar el brete de enfrentarse a demandas laborales. De acuerdo a un documento que está en poder de metroaguascalientes.com, los gobiernos estatales y municipales pierden cerca del 70% de los juicios laborales. Y eso implicaría una lanota que no se la van a acabar. Bueno, y evidentemente que este asunto de los trabajadores que están con la amenaza de ser despedidos del gobierno municipal, pues ya tiene una candela que no le cuento. Y esto es lo que da cuenta también el periódico Hidrocálido desde su primera plana. Y es que encendido debate entre priistas y panistas provocó ayer en el Congreso el caso de los trabajadores eventuales cesados en la presidencia municipal, donde salieron a relucir acusaciones y posicionamientos de tipo partidista. A su vez, una comisión de los trabajadores cesantes en las diferentes dependencias municipales denunciaron en la sede del legislativo que entre lunes y ayer habían sido corridos 1.600 trabajadores eventuales con antigüedades de 5, 7 y más años sin ninguna explicación ni evaluación de por medio. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en voz de Jaime Pérez Camacho, acusó a la nueva administración municipal de estar realizando despidos masivos para colocar a personas con las que tiene compromisos de campaña, lo que en otros países con democracias consolidadas ha sido cuestionado como un reparto del botín y desterrado desde hace décadas por su ineficiencia en el gobierno municipal de Aguascalientes, emanado del PRI, se practica sin el menor rubor, violando los derechos elementales de todo ser humano, acusó. ¡Qué barbaridad! En respuesta, el priista Gerardo Sánchez Garibay dijo que nunca la derecha se había mostrado tan preocupada por los derechos laborales, sino hasta que los utilizó para incorporar a sus activistas políticos a la nómina gubernamental. Asimismo, criticó la hipocresía del PAN, que hace 12 años, al llegar a la alcaldía, corrió a miles de trabajadores al son de las golondrinas para abrirle espacio a sus activistas políticos, cosa que es absolutamente cierta. Durante la sesión, decenas de trabajadores eventuales cesantes de las diferentes dependencias municipales irrumpieron en el salón de plenos y exigieron la intervención del Congreso para frenar el cese masivo e injustificado de trabajadores eventuales. Y yo sí quisiera agregar también algo a esto que comentó Gerardo Sánchez Garibay. Efectivamente, hace 12 años, cuando entró el gobierno del Mosco Reyes, el corredero de gente del municipio fue una cosa realmente espectacular, y corrieron a gente sin... De hecho, mire, a mí me platicaron varios amigos y varios colegas que incluso cuando se presentaron a trabajar al día siguiente hubo golpes, porque de pronto llegaron y se encontraron con otra persona sentada en su escritorio. Y cuando le decían, oiga, con permiso, este es mi escritorio, dice, no, tú ya no eres de aquí. Hubo golpes, hubo trancazos, hubo patines incluso en aquellos días en los que el PAN ganó la alcaldía de Aguascalientes a manos del Mosco Reyes. Y ahora, obviamente, los papeles se invierten en este sentido. La vida tiene esa curiosa manera de cobrarse todas las afrentas y lo que son las cosas. Por lo menos en el municipio de Aguascalientes, la rueda de la fortuna ahora no les favorable a los panistas y está sucediendo exactamente lo mismo o casi lo mismo que sucedió hace 12 años. No quiere decir que yo esté de acuerdo con que corran la gente, no, para nada. Yo preferiría que no corrieran a nadie, porque bueno, pues a final de cuentas son gente que ya tiene experiencia independientemente de su filiación política. Pero lo que a mí me parece realmente de cotorreo es que se esté pretendiendo que ahora el panismo en Aguascalientes se esté desgarrando las vestiduras, cuando ellos mismos se burlaron incluso de mucha gente que salía llorando de las instalaciones del municipio de Aguascalientes porque los habían corrido. Y ahora está sucediendo lo mismo. Este es el momento de... Yo me estoy refiriendo en el caso tanto de los panistas como de los priistas, de cerrar el hocico, no decir tanta estupidez al mismo tiempo. No se justifica que los panistas estén llorando, pero tampoco se justifica que los priistas estén aplicándoles una taza de su propia medicina a los panistas. No se vale ninguna de esas dos posiciones. En este caso, lo ideal sería que los priistas fueran un poquito inteligentes, aunque sea un poquito carajo, y entonces que efectivamente se dedicaran a hacer evaluaciones del personal para que, ver quiénes son más eficientes en su trabajo. Nadie eligió a los priistas para hacer justicia de esa manera. Para lo único que se eligió a los priistas fue para que administraran el municipio de la mejor manera posible. Y corriendo a miles de personas no va a ser esto la causal de un municipio eficiente. Al contrario, en este caso tendrían los priistas que contratar a gente nueva para estos trabajos. Y obviamente esa gente nueva se va a tardar un tiempo en dominar las actividades, cosa que ya hacen en este momento las personas que están sintiendo que las van a correr o que ya de plano ya las corrieron. Entonces resulta realmente tonto estar corriendo a lo idiota a todo ese bonche de gente. Pero bueno, eso para los medios de comunicación no es lo importante. Para los medios de comunicación lo importante va a ser el pleito político que va a desencadenar este asunto. Y mientras tanto hay un montonal de gente que siente que pende sobre ellos la espada de Damocles. Bueno, otra nota que le quiero comentar es que, ¿qué creen? ¿Sabe cuánto registraron en Calvillo el día de ayer? 7 grados centígrados bajo cero. Eso es una mentada de madre climática. Y las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron ayer los sistemas de protección a la población al prevalecer un frío polar en los 11 municipios. Es un frío polar, no saben lo que dicen, pero en fin. En Calvillo se presentó la temperatura más baja en el estado a marcar el termómetro 7 grados bajo cero, mientras que las autoridades de salud reportaron los primeros internamientos de infantes por complicaciones en las vías respiratorias. Ayer, todos los hospitales públicos y privados reportaron un marcado incremento en los ingresos de pacientes, especialmente de menores de 5 años y adultos mayores, por complicaciones en las, vías respiratorias. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat dispuso entonces la distribución de 26,000 cobertores y casi 3,000 apoyos en materia de construcción para los sectores más pobres y vulnerables de la población. Ante el descenso de la temperatura, los 11 gobiernos municipales ordenaron la apertura de albergues para asistir y proteger a los indigentes y familias que habitan en zonas marginadas. El Sistema Estatal de Protección Civil confirmó por su parte el levantamiento y traslado hacia estos albergues en esta capital y en los municipios del interior de 35 personas que dormían en la vía pública y en casas de cartón y lámina. Por su parte, el secretario de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, informó que de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico, los efectos del Frente Frío 18 se prolongarán hasta el sábado y en forma casi simultánea comenzará a sentirse el impacto del Frente Frío número 19. Como le comentaba yo el día de ayer, si usted no tiene más remedio que salir a la calle, o si no tiene incluso más remedio que salir con todo y la familia, haga nada más una cosa para proteger a los niños y a los ancianos: póngales bufanda, tápeles la nariz y la boca, procure que no respiren este ambiente, porque el problema no es nada más el frío, sino también la sequedad del ambiente, y eso es lo que hace que, híjole, todas las mucosas se sequen al primer impacto, y entonces es ahí donde entran los virus. Bueno, déjeme comentarle a continuación que el presidente de la Comisión de Salud, el priista Martín Chávez del Bosque, dijo ayer que aún no es definitivo que el nuevo Hospital Hidalgo se vaya a edificar en los terrenos del complejo Tres Centurias, por lo menos no mientras no existen estudios y certificados de instancias especializadas que garanticen que los suelos en ese lugar están libres de contaminantes tóxicos, agregó. La declaración del legislador priista se produjo luego de que la semana pasada la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes confirmaran el levantamiento del nuevo Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo en los ex talleres rieleros y dijeran incluso que ya cuentan con las licencias y permisos correspondientes para proceder a la edificación del nosocomio. No se debe olvidar que este sitio, que durante un siglo fue el taller ferroviario más importante del país, fue un punto de concentración de grandes volúmenes de agentes tóxicos contaminantes como aceites, minerales, metales pesados y otros productos de los que debe de constar un certificado de que ya fueron saneados a plenitud, dijo. Chávez del Bosque también comentó que no se trata de llevarla contra a nadie, sino de estar bien seguros que una obra tan cara y tan necesaria con el nuevo Hospital Hidalgo va a ser construida en el lugar idóneo y que no represente ningún peligro ni para los usuarios en particular, ni para la sociedad en general. Bueno, ¿qué le puedo decir yo en este sentido? La verdad es que sí es urgente que se construya un nuevo hospital. Y ya tenemos nosotros el registro de que durante el sexenio de Felipe González se había estado saneando esa zona precisamente. Obviamente eso no quiere decir que nos conste que eso haya quedado perfectamente limpio, pero ya se había hecho ese procedimiento. Y bueno, también hay que pensar, o por lo menos calcular, que algunos de los diputados están siendo más papistas que el Papa. Eso también me queda bastante claro. Y si este asunto de la construcción del Hospital Miguel Hidalgo se empieza a dirimir o a tratar de resolver en el terreno político, los únicos perdedores van a ser los aguascalentenses, porque allí se va a atorar este asunto. Ojalá, ojalá que nuestros insignes diputados, pero también el gobierno del estado, que de pronto se dedica a atacar al que se le pone enfrente, tengan mucho cuidado y por favor, que por una vez en su maldita vida sean diplomáticos. Si logran eso, uff, entonces ahora sí podemos decir que Aguascalientes ya avanzó. Ánimas, ánimas de verdad. El día de ayer le comentábamos, amigos cibernautas, bueno, antes de comentarles les digo que son las 9 de la mañana con 12 minutos en el centro del país. El termómetro está marcando 1 grado centígrado a la intemperie. Ay, vaya frío. Ayer le comentábamos sobre el alza a las licencias municipales. Y déjeme comentarle que los restauranteros, los hoteleros y los dueños de antros y bares ya anunciaron que van a recurrir al amparo en contra de estos aumentos que se pretenden aplicar para las licencias municipales. El dirigente de los gastrónomos, Guillermo Cabrera Vázquez, advirtió que en caso de que no haya un arreglo con las autoridades municipales, entonces se va a proceder por la vía legal. No es posible, dijo, aceptar este incremento. Y tras explicar que sin haber sido consultados previamente los sectores involucrados, ahora se pretende aplicar aumentos que van desde el 22 y hasta el 800% en el costo de las licencias. Lo que dijo está fuera de toda proporción. Se supone que el aumento debería estar relacionado con el incremento en el índice inflacionario, pero en este caso las autoridades municipales se volaron la barda y dice: la verdad es que no hay razón lógica para atender este tipo de medidas eminentemente recaudatorias, advirtió. Cabrera Vázquez aclaró que el gobierno municipal no puede ni debe atentar contra los sectores productivos, pues de lo contrario se frenarían las inversiones en el sector de los servicios y además se propiciará el cierre de algunos negocios del ramo que están teniendo problemas para sostenerse en el mercado. Y si a eso le agregamos que también todo el mundo se está yendo a los centros comerciales de moda, como por ejemplo Altaria y otros lugares al norte de la ciudad, pues entonces ahora sí que los comerciantes del centro son los que tienen más difícil este asunto. Habrá que ver. Bueno, déjeme comentarle que el jefe delegacional de servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Héctor Razo Gutiérrez, afirmó que por las bajas temperaturas comenzaron a presentarse los primeros ingresos hospitalarios de menores con problemas asmáticos. Con el inicio del año se registró un aumento en los servicios hospitalarios, pues tan solo ayer se reportaron 2 ingresos de menores de 5 años de edad que presentaban asma bronquial aguda y bronquitis. Señaló que siendo los infantes y los adultos mayores las personas más vulnerables ante los cambios bruscos de temperatura, es importante que se extremen los cuidados sobre estas personas para evitar que se enfermen e inclusive puedan ser contagiadas por las gripes y otras infecciones respiratorias agudas comunes en esta época del año. Así pues, reiteramos el llamado. Hay que cobijar a los changos, hay que cubrirles la boca y la nariz si no hay más remedio que salir, o de preferencia no dejarlos salir a la calle, por lo menos mientras están durando las bajas temperaturas. en la ciudad, bueno, en todo el estado de Aguascalientes. Déjeme comentarle que son ya las 9 de la mañana con 15 minutos en el centro del país y el termómetro sigue marcando 0 grados centígrados a la intemperie. Y Salucita, permítame, déjeme tomo un poquito de café. Armando Rodríguez Domínguez, alcalde de San José de Gracia, aseguró que los gobiernos de los tres niveles invertirán sumas sin precedentes para terminar con los rezagos ancestrales en ese municipio. San José de Gracia ha dejado de ser un pueblo fantasma y ahora se perfila para ser un municipio dinámico, pues el proyecto del Cristo Roto ha detonado de manera importante no solo la actividad turística, sino también el equipamiento y la mejora en los servicios requeridos para sus habitantes. Anunció la Feria Regional del Maíz y el alcalde Rodríguez Domínguez también dijo que tan solo para este año se tiene programado continuar con los trabajos de construcción de un moderno parque que tendrá un costo estimado de 70 millones de pesos. Destacó que esta inversión se suma a los recursos que se están aplicando por los gobiernos federal y estatal en la ampliación y modernización de la carretera Pabellón San José de Gracia, además de que también se atenderá la rehabilitación y pavimentación de las carreteras de acceso a las diferentes comunidades de la zona rural del municipio. También se están realizando diversas gestiones ante inversionistas locales y nacionales para continuar con el equipamiento del proyecto turístico del Cristo Roto mediante la construcción de un hotel en las inmediaciones de las playas ubicadas en la cabecera municipal. Con la construcción y explotación del Cristo Roto, San José de Gracia dejó de ser un pueblo abandonado y hoy en día su rostro y sus perspectivas de desarrollo resultan ser muy diferentes, pues este proyecto ha generado trabajo y ha contribuido de manera importante a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Aunque cabe aclarar, y esto es un comentario personal, que efectivamente el asunto del Cristo Roto allá en San José de Gracia ha generado trabajo, pero no ha generado riqueza. En un recorrido reciente que hizo MetroAguascalientes.com precisamente por allá por San José de Gracia, prácticamente los que están explotando toda la riqueza que ha generado la construcción del Cristo Roto es el patronato del Cristo Roto, que está encabezado por el gobierno del estado de Aguascalientes. Y ese patronato se ha encargado de, ahora sí que, recaudar todo lo que venga para entonces, ahora sí que sea, para volverlo ganancia prácticamente en exclusiva del gobierno del estado de Aguascalientes. ¿Y dónde queda el asunto, el municipio de Aguascalientes? Pues en ningún lado. Otra cosa que ojalá también el alcalde Armando Rodríguez Domínguez tenga en cuenta es que el patronato del Cristo Roto es el que está otorgando las licencias para ventas, no es el municipio, y debiera de ser el municipio el que las otorgara. Entonces, ahora sí que, ¿dónde quedó el municipalismo que tanto y tanto ha ladrado el gobierno del estado en San José de Gracia? No sé, pero bueno, ojalá que entonces tengan en cuenta ese factor, porque si no, entonces sí va a valer gorro este negocio. Déjeme comentarle que aquí hay una información que está bastante simpática, o por lo menos extraña. Y es que el gobierno municipal reconoció la existencia de numerosas casas particulares en donde se venden bebidas embriagantes a partir de las 11 de la noche. ¿Y sabe por qué es curiosa esta nota? Porque el director de control reglamentario, Felipe Martín del Campo, confesó que él mismo ha sido cliente de esos lugares durante muchos años y que sabe en dónde se encuentran. ¡Qué poca madre! ¡Traidor a la causa de los borrachos! Bueno, es simpático este asunto. Felipe Martín del Campo ha sido cliente de casas particulares donde venden bebidas embriagantes a partir de las 11 de la noche. ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno, el caso es que el nuevo y flamante director de control reglamentario, Felipe Martín del Campo, reconoció que se ha creado un contubernio entre los verificadores y los propietarios de establecimientos con licencias reglamentadas, y que esto se convirtió inevitablemente en una red de corrupción. Y es por eso que puso en marcha un sistema de vigilancia a través de diferentes halcones, que son los que se encargarán de verificar a los verificadores y detectar la corrupción que impera en reglamentos. El gran problema que hay en reglamentos es la corrupción que existe y se ha desarrollado. Y dice Felipe Martín del Campo, de eso sé perfectamente porque soy dirigente de comerciantes. ¿Eh? El funcionario dijo tener la forma adecuada para terminar de una vez por todas con la corrupción que impera en reglamentos y la cual ha sido propiciada también por los dueños de las licencias reglamentadas. Se debe de reconocer a la vez que la ciudad está inundada de lugares clandestinos en los que se comercializan bebidas embriagantes a partir de las 11 de la noche. Y esto no es de ahorita ni de hace 3 años, sino de hace mucho tiempo atrás. Y los propios consumidores tenemos la culpa de que existan, dijo. Una vez que cierran los negocios con licencias para vender licor, los que hemos andado por las noches sabemos dónde se encuentran los establecimientos clandestinos. No debemos desconocer que las autoridades saben desde hace muchos años, y no solamente desde la pasada administración, que operan casas particulares para la distribución de bebidas embriagantes. Luego de que cierran los establecimientos, comienza la comercialización de bebidas en estas casas particulares. Y insistió Felipe Martín del Campo que él mismo ha ido a esas casas como consumidor. ¿Cómo la ve? Está vuelto loco este changarro. ¡Qué barbaridad! No vale gorro. Déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que el periódico Hidrocálido destaca una nota en su primera plana que pues está para preocuparse, por lo menos. Y es que dice que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, la Procuraduría General de la República y la Profeco alertaron a la sociedad sobre la venta entre la población infantil de calcomanías y estampillas de héroes y personajes ficticios que están impregnadas de droga como LSD, que es el ácido lisérgico. Las autoridades advirtieron que las calcomanías llamadas Estrella Azul, Pirámide Roja y Ventana de Cristal, en las que se detectó el problema, están siendo distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, por lo que solicitaron a los padres de familia impedir la compra de las mismas por parte de los menores. Además de esas calcomanías de tamaño pequeño y que presentan figuras de estrellas en colores brillantes, también se ha denunciado la venta de calcomanías de tamaño pequeño y que se presentan con figuras de estrellas con imágenes parecidas a timbres postales con figuras de Superman, de Bart Simpson y de Mickey Mouse, además también del Hombre Araña y otros personajes de moda. Las referidas calcomanías y estampillas están impregnadas con LSD, que es la moda de droga. Yo creí que eso era en los años 60, pero bueno. Y cuya sustancia puede ser absorbida por los menores a través de la saliva y la piel al usarse en forma de tatuajes, provocando serios problemas en la salud. El subdirector de Regulación Sanitaria del ICEA, Octavio Jiménez Macías, dijo que el caso ya está siendo investigado conjuntamente con las autoridades locales de la PGR a fin de impedir la comercialización de esos productos que son altamente nocivos para los menores y que pueden causar problemas de adicción. Entre los daños a la salud que puede provocar el contacto con el LSD impregnado en las estampillas de moda se encuentran las alucinaciones, cambios de carácter, vómito severo, risa incontrolable y cambios de temperatura corporal que podrían causarle a quienes hayan entrado en contacto con la sustancia la pérdida de la memoria por un lapso o por tiempo indefinido. Ante ese riesgo, la Procuraduría General de la República fijó avisos de alerta en establecimientos comerciales y particularmente en las tiendas y papelerías cercanas a los planteles educativos donde el problema ha sido detectado con las referidas calcomanías y timbres. Esto tiene años, aunque me parece un poco exagerado que específicamente sea LSD, porque el ácido lisérgico, bueno, es cierto que efectivamente provoca alucinaciones y ese tipo de cuestiones, pero me parece que más bien si se estuviera buscando provocarle alguna adicción a algún menor o a quien tenga este tipo de calcomanías, pues obviamente que utilizarían otro tipo de sustancia muchísimo más barata, porque el LSD hoy por hoy sigue siendo una de las sustancias más caras para esta cuestión. Pero de todos modos no está por demás tener precaución con este asunto, sobre todo si usted tiene niños pequeñitos, pues mucho, mucho cuidado con este asunto. Déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que ya son las 9 de la mañana con 25 minutos en el centro del país. Ya tenemos una temperatura de 1 grado centígrado en Aguascalientes, por lo menos en lo que se refiere a la intemperie. Y le comento que después de que el equipo Necaxa le hubiera cancelado una vez al equipo Veracruz un encuentro que iba a tener el día 8 de enero, pues entonces ya acordaron una nueva fecha para este encuentro, que va a ser el próximo sábado 12 de enero en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente, según informó el propio Club Jarocho. Necaxa originalmente había acordado con Veracruz jugar el día 8 aquí en Aguascalientes, pero el problema es que se juntó también el partido amistoso con las Chivas, que va a ser el día 9. Es por eso que la directiva del Necaxa le canceló al amistoso también a los tiburones veracruzanos y cambió la fecha para este tiempo, aunque ya no se va a jugar en aquí en Aguascalientes. Tras llegar a un acuerdo con la directiva del conjunto aguascalentense, el duelo, que inicialmente había sido programado para el martes 8 en el Estadio Victoria, se realizará en el puerto en punto de las 6 de la tarde. La directiva del Club Veracruz llegó a un arreglo con su similar del Necaxa para reprogramar el encuentro, el cual estaba establecido para la fecha que le había comentado. Se tiene previsto que para este encuentro vean la acción las nuevas incorporaciones del equipo, por lo menos del Veracruz: Rodrigo Ruiz, Ariel González y los argentinos Santiago Raimonda y Claudio Graf, el paraguayo Saluciano Candia, Alejandro Corona y Raúl Salinas. Bueno, eso fue el cambio que se dio para el club veracruzano. Y pues yo sé que muchos de ustedes le han de ir a algunos equipos. De hecho, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero mire, ojalá que este día 9 ganen las Chivas. Estoy seguro de que van a ganar las Chivas. ¡Tienen que ganar las Chivas! Y bueno, déjeme decirle perdón por ese arranque, pero me cae gordo el Necaxa. ¿Qué quiere? Yo, sincera y francamente, no me late el Necaxa. Me gustan las Chivas, prefiero a las Chivas. Pero bueno, es más, cualquiera que le gane a la Necaxa ya es bueno. Déjeme decirle que el frente frío número 18, que todavía estamos sintiendo a estas alturas, ha causado unos bajones en la temperatura, pues que a todo el mundo nos ha sorprendido. Por lo pronto, no solamente en Aguascalientes se han registrado temperaturas de hasta menos 7 grados centígrados en Calvillo, sino que mire, por lo pronto, en Durango se han registrado heladas en las 39 municipios. Por ejemplo, en Santa Bárbara, que es el municipio de Durango, se registró el segundo lugar en cuanto a bajas temperaturas en la entidad, porque allí descendió a menos 13 grados centígrados. ¡Eso es frío! ¡Eso sí es frío polar! Déjeme comentarle que en Chihuahua, la Unidad Estatal de Protección Civil reportó que 40 municipios amanecieron con temperaturas de hasta 14 grados centígrados bajo cero. En los municipios de Arteaga y Saltillo, Coahuila, se registraron temperaturas de hasta 7 grados bajo cero, y en Galeana, Nuevo León, el termómetro descendió hasta menos 3 grados centígrados, aunque afortunadamente no se han reportado víctimas. En Hidalgo se han registrado temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados en lugares como Real del Monte y Acaxotitlán, mientras que en la Huasteca el termómetro ha descendido de 30 a 12 grados centígrados, informó Protección Civil Estatal. En San Luis Potosí, déjeme decirle que el altiplano es el más afectado por el frío, registrando en algunos municipios, como Villa de Ramos, hasta menos 5 grados centígrados. En Zacatecas, autoridades de Protección Civil informaron que continúan las bajas temperaturas en la entidad, por lo que en la mañana de ayer se registraron hasta menos 4 grados centígrados en el centro del estado. En Querétaro, con 4 grados centígrados bajo cero, el municipio serrano de San Joaquín registró la temperatura más baja del estado, y al menos 9 municipios presentaron aguanieve o candelilla, como se le llama allá a la escarcha en los árboles. En Veracruz, Protección Civil indicó que la zona del Valle y Cofre de Perote, los termómetros marcan temperaturas de menos 4 grados centígrados. En Michoacán, las temperaturas son de hasta 3 grados bajo cero, y se han registrado en la zona montañosa donde hibernan las mariposas monarca en el oriente de la entidad. En Guanajuato, la Dirección de Protección Civil de la capital reportó que en la Sierra de Santa Rosa se registraron temperaturas de menos de 2 grados centígrados, lo que causó la caída de aguanieve. En Puebla se registraron temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados en 45 de los 217 municipios de la entidad.

por si todavía se lo estaba preguntando, se cortó, perdón, una disculpa. Son las 9:34 en el centro del país. Lamento informarle que el termómetro, yo no sé qué trae, pero volvió a bajar a 0 grados centígrados a la intemperie. ¡Qué espanto! Yo no entiendo por qué hace tanto frío. ¿Y sabe por qué no entiendo? Porque como a todo el mundo nos sucede, nos habíamos acostumbrado, rapidito, a que todo el diciembre pasado había estado la temperatura extrañamente caldeadita. Uno podía salir tranquilamente en playera o en mangas de camisa y estaba rico el clima. Pero nada más se dio, ahora sí que el primer minuto de enero, y la cosa cambió, la cosa se volvió loca y ahora estamos todo el mundo congelándonos aquí, qué barbaridad. Pero en fin, acaba de subir otra vez el termómetro a 1 grado centígrado en el centro del país. Déjeme comentarle que durante su campaña política, Gabriel Arellano había insistido en que a la hora, si a él le tocaba ganar la presidencia municipal, pues entonces en materia de seguridad pública no iba él a contratar a nadie de fuera de Aguascalientes. Él comentaba que iba a hacer una depuración policíaca, pero además que iba a contratar a gente de aquí de Aguascalientes para hacer la prevención delictiva por parte de la policía preventiva, precisamente. Bueno, pues déjeme decirle que quizá ahora que la realidad ya alcanzó a Gabriel Arellano, pues entonces ya haya estado pensando pensando en repensar su planteamiento original. Y mire, bueno, hasta el momento se ha registrado que son cerca de 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua los que en este momento se encuentran trabajando a las órdenes de Raúl Grajeda en Aguascalientes. La mayoría de este personal pertenecían al Cuerpo de Inteligencia Policial CIPOL, así es como se les llama allá en Chihuahua, y otras áreas de la misma, y en los últimos días, luego de la renuncia de Grajeda a la Dirección de Gobernación, ha emigrado a tierras hidrocálidas para ingresar a la seguridad de aquí de Aguascalientes. En su mayoría se trata de mandos altos y medios, mismo que desde hace 2 días están prestando sus servicios en Aguascalientes. Ahora que este señor Raúl Grajeda ha sido nombrado en un puesto importante en seguridad pública. Por lo pronto en la CIPOL de Chihuahua se está realizando una invitación a todos los elementos de que desde la Policía Municipal estuvieron bajo las órdenes de Grajeda Domínguez, como en su momento también lo fue el señor Jesús Manuel García Salcido, quien también ya está aquí en Aguascalientes y es el encargado, bueno, por lo menos es el director operativo de seguridad de Aguascalientes, y que también obviamente se está trayendo gente de Chihuahua como gente de sus confianzas. Ese es el punto. Y miren, bueno, insisto, a lo mejor la realidad es muy distinta a la que se pinta durante las campañas, pero ojalá que ahí Gabriel Arellano tenga mucho, mucho cuidado con este asunto. No estoy diciendo que la gente de fuera sea mala, ¿no? A lo mejor es un beneficio o es gente muy experimentada, pero caray, ojalá de preferencia se le diera preferencia a la gente de aquí de Aguascalientes para esas labores de seguridad. Y déjeme comentarle que ojalá también Gabriel Arellano meta en cintura muchas cosas que están pendientes ahí en seguridad pública, sobre todo en el sentido de un problema, una dolencia que ha tenido la seguridad pública en Aguascalientes desde hace mucho tiempo. Esa maldita insistencia heredada del viejo priismo, luego del panismo, y otra vez, ojalá que no vaya a ser lo mismo ahora otra vez con los priistas, de darle cabida a los recomendaditos. Eso es algo que, mire, yo conozco mucha gente que trabaja allí en seguridad pública y que me han comentado que el problema no radica en que haya o no haya gente capacitada. La mayoría de la gente que entra a trabajar a las diferentes instancias de seguridad pública tienen capacidad y conocimientos y han recibido capacitación en ese sentido. El problema radica en que cómo se ha dado el asunto de que llega alguien con una tarjetita de parte del panista fulano de tal, ¿sabe qué? Oiga, dele chamba, ¿no? Y de inmediato se les da chamba, o se les daba chamba, ¿eh? Y eso fue una de las causales por la cual se fue contaminando y se fue corrompiendo la seguridad pública en Aguascalientes. Y el problema radica también en que, evidentemente, para darle cabida a estas personas recomendadas, pues entonces se iba quitando a personas con experiencia, pues para decirles, pues oigan, ahora le toca el turno a estas personas. Y ha resultado que esos recomendaditos han sido precisamente los que se han encargado de colar fuertemente la corrupción en la seguridad pública de Aguascalientes. Si hay algo que ojalá pudieran hacer los señores del municipio de Aguascalientes es precisamente quitar a esas personas a los que fueron recomendados. Y nada más basta con que le pregunten a cualquier persona ahí de seguridad pública que no haya sido recomendada o que trabaje, tenga tiempo trabajando ahí, para que los pudiera señalar. Allí es en donde de verdad debieran de aplicar la guillotina a los que fueron recomendados, porque entonces ahí nada más se la van a pasar chupándose el maldito dedo los señores del municipio de Aguascalientes. Y es también en donde, a final de cuentas, los primeros afectados y a final de cuentas los únicos afectados somos los ciudadanos. ¡Qué hueva! Son las 9 de la mañana con 41 minutos en el centro del país. Y el termómetro, ahí la lleva, ahí la lleva. Ya estamos a 2 grados centígrados. ¡Ay! Ojalá que vaya subiendo más y más y más, por favor, ya hace falta. Déjeme decirle que ayer le comentábamos que en el gobierno del estado amenazó ayer a los acerca de 130 mil propietarios de vehículos por incumplir con la verificación. Eso fue comentado ayer precisamente por el titular de Proespa, Jorge Humberto Samarripa Díaz, quien dijo que pues ya se iban a empezar a sancionar a los automovilistas aguascalentenses que no hayan cumplido con lo de la verificación. Bueno, al mismo tiempo, justo cuando en Aguascalientes se está amenazando a los automovilistas, irónicamente, pues en Zacatecas se anunció que por tercer año consecutivo los zacatecanos serán objeto de grandes beneficios para pagar la tenencia vehicular, que por lo pronto tendrán una aplicación del 10% de descuento en el pago de la tenencia vehicular, además de facilidades hasta 3 meses para pagar esta misma. O sea que se nota la diferencia, lamentablemente, mientras acá en Aguascalientes nos ponen una cuchilla en la panza, allá en Zacatecas, hombre, hasta les van a dar facilidades. Yo sé que son distintas imposiciones tributarias o obligaciones, pero hombre, la verdad es que da pena ajena, la verdad, mientras que en Zacatecas le sonríen e invitan a la gente a que se ponga mano, aquí les ponen la espada. Eso es vida, faltaba más. Me encanta el gobierno local. Bueno, déjeme comentarle que ayer el Congreso del Estado lanzó su convocatoria para pues ahora sí que poder encontrar al nuevo director del Instituto de Investigaciones Legislativas. Déjeme comentarle que el presidente del Consejo del Directivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el diputado Alberto Solís Farías, explicó que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el viernes 1 de febrero, el Congreso del Estado recibirá las solicitudes de los aspirantes, quienes tendrán que aprobar un examen de oposición que aplicará la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas, integrado también por los diputados José Robles Gutiérrez, Nora Rubalcaba Gámez, Juan Fernando Palomino Topete y Vicente Pérez Almanza, serán los encargados de entrevistar a cada uno de los aspirantes para elegir al más apto, preparado y capaz para desempeñar el cargo. Una vez que concluya el proceso de entrevista, se elegirá una terna, la cual se propondrá a la consideración del Pleno Legislativo para que sea este el que designe al nuevo director del instituto. Y bueno, ojalá que entonces sea... mire, yo ahorita estoy con el ojalá, pero bueno, precisamente porque se les debe de dar el beneficio de la duda. Pero ojalá que no vayan a salir con la misma jalada de siempre, que hacen el examen de oposición, se reciben el montón de aspirantes y luego después que al final resulta que eligen a uno de sus adláteres que no sabe ni madres del asunto, pero eso sí, es o es muy panista o es muy priista. Ojalá que no suceda ese asunto, porque entonces ahora sí va a ser el pan con lo mismo de todos los días. E insisto, hasta el momento de mi existencia, que ya está más o menos prolongadita, por lo menos 38 años en este planeta, yo no he conocido a un solo político que no me decepcione. No he conocido a un solo político que no traicione. No he conocido a un solo político que no se desdiga. Ni uno solo. Ni uno solo. Pero aún mantengo mis esperanzas. ¿Quién quita y exista alguno o algunos que me callen el hocico y que sean congruentes y que sean honestos y que sean, vamos, por lo menos que hablen con la verdad todo el tiempo? Aún mantengo la esperanza y espero que no me muera sin haber conocido por lo menos a un maldito político que cumpla, o aún por lo menos a uno que no sea deshonesto. Ya con eso me doy por bien servido. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Yo creo que me voy a morir con esas ganas. ¡Qué friega! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena y qué vergüenza! Bueno, déjeme comentarle que nos están presumiendo aquí en el Messenger que allá, híjole, qué poca abuela, pero en fin, que allá en Colombia están a unos deliciosos 18 grados centígrados. Híjole, no cabe duda, qué barbaridad. Hay gente que tiene toda la suerte y acá, mientras tanto, nos estamos congelando. Le quiero mandar un saludo. A ver. Ahí está a Omar Williams López Ovalle, quien es el ombudsman de Aguascalientes, quien está en este momento en línea. Un saludote, mi querido, fino y distinguido. También un saludo a Luis Gerardo Cortés. También un saludo a Mónica Rodríguez, que nos está escuchando ahí en Gobierno del Estado de Aguascalientes. Fíjese, pues yo lo siento mucho, pasista, este negocio. También un saludo a Betty, que la estoy viendo aquí en línea, aunque no sé si nos está escuchando. Ahorita tenemos a 87 usuarios, pero pues para saber quién está escuchando el noticiero, quién sabe. También le quiero mandar un... Bueno, hay varias personas aquí que están en este momento en línea, pero déjeme optimizar el tiempo porque se me está yendo y todavía no acabamos con este asunto de las noticias. También un saludo a mi amigo Raúl Cobos. Bueno, déjeme comentarle rápidamente, ahora sí, la información policíaca que nos ha enviado la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes. Ayer hubo detenidos por allanamiento de morada y robo. Fue detenido ayer al mediodía Joel Alberto, de 16 años de edad, un menor de edad, vecino de la colonia Insurgentes, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de allanamiento de morada y robo. Los hechos se registraron cuando el radiopatrullero fue informado de un robo domiciliario. Y en donde al trasladarse al lugar se percató de la presencia de un sujeto que iba corriendo con una mochila, por lo que procedió a darle alcance y deteniéndolo en el cruce de la calle Monza con la avenida Siglo XXI. Ahí le fueron asegurados varios tramos de tubería de cobre y posteriormente el oficial se entrevistó con el afectado, Obed Lomas, quien le indicó que el detenido se había introducido a su domicilio sin autorización y había arrancado la tubería de cobre, valuando el monto de los daños y el robo en 1,500 pesos, así que el presunto responsable y menor de edad fue trasladado ante la agente del Ministerio Público del Foro Común para resolverle su situación jurídica. Posteriormente, a las 8 de la noche de ayer, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Edgar Omar N., de 13 años de edad apenas, vecino de la colonia Lomas del Ajedrez, Mario Alberto, de 15 años, y Eduardo, de 13 años de edad, quienes fueron señalados como presuntos responsables de allanamiento de morada y robo. Allí, déjeme decirle que el agraviado fue el señor Roberto Macías Esparza, quien señaló directamente a estos tres chiquillos que se habían introducido a su domicilio sin autorización para arrancar la tubería de cobre. Insisto, el problema no radica en estos chamacos, el problema radica en los lugares en donde compran el cobre. Allí está el problema y allí es donde la autoridad debiera de ponerse un ratito las mendigas pilas, porque en la medida de que estos lugares sigan aceptando cobre de quien sea, pues obviamente que es una invitación abierta a que se metan a las casas, arranquen la tubería y la vendan. Así que este jueguito del tío Lolo va a continuar mientras la autoridad no se ponga a trabajar en ese sentido. Nada más que aquí el problema radica que habría que pedirles a las autoridades estatales y municipales coordinación, y de ahí es en donde tuerce siempre la puerca el rabo. Bueno, continuando con la información policíaca, fue detenido ayer también un carterista llamado, bueno, cuyo nombre es Celestino García Luna, de 42 años de edad, con domicilio en la colonia Insurgentes. Y los hechos se registraron cuando el radiopatrullero realizaba su recorrido de vigilancia por las calles de la Colonia México, y al llegar al cruce de las avenidas Convención y Héroe de Nacozari, fue abordado por la señora María Elena Rico Macías, quien le indicó que cuando viajaba a bordo de un camión urbano de la Ruta 7, un sujeto la había despojado de su monedero. Procedió entonces el patrullero a realizar la detención del presunto responsable, quien fue trasladado ante el agente del Ministerio Público para resolver su situación jurídica. Pero bueno, fíjese, para que vea dónde están trabajando. Déjeme decirle también que ayer, pare oreja, fue localizado un vehículo con reporte de robado. Se trata de una camioneta marca Mazda, color azul, con placas de circulación AD73975, la cual estaba mal estacionada. Se solicitó información al C4 y resulta que esta tenía reporte de robado desde el pasado 28 de diciembre. Así que si es suya esta camioneta Mazda color azul de placas AD73975, pues bueno, buenas noticias, ya se la encontraron. Déjeme comentarle que ayer a las 9 de la mañana, los suboficiales Francisco González Pérez y María Isabel Esparza Durón, a cargo de la unidad 0903, fueron abordados en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Boulevard Guadalupano por tres personas, quienes les señalaron que una familiar de ellos se encontraba embarazada y en trabajo de parto. Agregaron que la mujer, identificada como Marta Verónica Rodríguez Martínez, de 23 años de edad, con domicilio en la colonia Nazario Ortiz Garza, pues ya se le había roto la fuente y estaba a punto de ingresar a trabajo de parto. Así que de volada la metieron a la patrulla, se la llevaron de volada y apenas alcanzaron a llevarla al hospital Tercer Milenio, y prácticamente en la camilla dio a luz la señora a su bebé. Por fortuna no pasó a mayores este asunto, salvo el sustote que se han de haber llevado los oficiales. Y tanto el bebé como la señora Marta Verónica Rodríguez Martínez pues están en este momento fuera de peligro y en muy buen estado de salud. Así que bueno, felicidades a los suboficiales Francisco González Pérez y María Isabel Esparza Durón por ese trabajo, porque de verdad, híjole, qué sustote. Bueno, déjeme comentarle ya para terminar con la información policiaca que ayer a las 6 de la tarde el C4 municipal recibió el reporte de que en el cruce de las calles Jesús Díaz de León y Paseo de la Cruz del fraccionamiento Triana se había suscitado un accidente tipo choque con una persona lesionada. Hasta ahí llegó el agente de tránsito a cargo de la unidad 0902, al igual que los paramédicos del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, a bordo de la ambulancia ECO 191. Sobre la cinta asfáltica se encontraba en ese momento una persona del sexo masculino de nombre Marco Antonio Rascón González, de 25 años, con domicilio en la calle Guerrero número 332 de la zona centro, que presentaba una tremenda herida en la cabeza. Dicho individuo viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, 150 centímetros cúbicos, de color azul, con placas de circulación AKB34. Este logró afirmar que circulaba en dirección de oriente a poniente por la avenida Paseo de la Cruz, cuando en determinado momento delante de él circulaba una placa de la marca Ford EcoSport, color gris, con placas de circulación ZFR 1427, del estado de Zacatecas, la cual repentinamente se echó de reversa y no tuvo tiempo de esquivarlo, así que terminó por ser impactado por esta. ¡Qué poca madre! Después del trancazo que se dio el pobre motociclista, esta camioneta se dio a la fuga. Y entonces en ese momento el pobre cuate se desmayó y no hubo más remedio que llevarlo a la clínica 1 del Seguro Social. Su estado se reporta estable. Son las 9 de la mañana con 54 minutos en el centro del país. El termómetro marca, por fortuna, 4 grados centígrados a la intemperie. Ya va subiendo la temperatura. En este momento, Betty nos está diciendo que diario lo hago. Claro que sí. Ah, caray. Necesito más información, Betty, a ver qué onda. Déjeme comentarle. Ay, Dios mío, cuánto. Ay, Dios mío, tranquilos, espérenme tantito. Bueno, déjeme comentarle así rápidamente las agendas para el día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9:15 de la mañana en el festejo del Día del Policía Ministerial, o sea que ya está ahorita en este momento en ese asunto, en el Hotel Andrea Alameda. Luego, a las 6 de la tarde, estará en el magno evento del Día de Reyes, en la explanada de la Plaza de la Patria. Ahí se va a partir la rosca de Reyes, una rosca grandota, por si usted quiere ir. Va a haber rosca y va a haber ponche, creo, supongo yo. Bueno, ahí va a estar el gobernador en la Plaza de la Patria. Por su parte, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, está en este momento en la a las 9:30 comenzó el evento de la entrega de reconocimientos por la conmemoración del Día de la Enfermera en el Salón Imperial del Hotel Don Miguel. Y por lo pronto son las únicas agendas que tenemos el día de hoy. El pronóstico del clima para Aguascalientes: la máxima 21 grados centígrados, la mínima menos 2 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 10 kilómetros por hora que vendrán desde el este-noreste. La humedad relativa en el ambiente, por fortuna, ya está aumentando a 46%. Eso es una muy buena señal. El punto de rocío entonces ahora se verificará a los menos 2 grados centígrados. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 37 kilómetros por hora, es decir, 10 metros por segundo. Uy, y con este frío, la presión atmosférica se encuentra en 30.33 pulgadas. La visibilidad se encuentra en estos momentos a 16 kilómetros de distancia. No habrá nubes, pero para nada. La duración de la luz visible será de 11 horas con 38 minutos. Y el sol estará en el cielo durante 10 horas con 50 minutos, es decir, 22 segundos más que el día de ayer, por si le sirve el dato. La luna aparecerá esta noche iluminada en un 15% de su superficie. Y pues esto es todo en Radiómetro. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y mire, una disculpa a todos los usuarios que estuvieron ahorita mandándome mensajes en el Messenger. Fíjese que estoy utilizando una versión de Messenger de web en el WebBuddy, que pues estaba tratando yo de ver para poder conectarme a todas mis cuentas al mismo tiempo, pero la verdad es que es un tango, es un mire, ya me saco la cuenta y no he podido checar, y hoy sí que me mandaron mensajes prácticamente todo el mundo, no, una disculpa para todos aquellos que estuvieron mandando mensajes y que no les pude contestar o que no alcancé a leerlos porque en cuanto le daba clic se desconectaba este asunto. Y bueno, total, que no voy a tener más bien más remedio que volver a utilizar la cuenta normal de Messenger para poder estar platicando e interactuando con todos ustedes. Una disculpota de verdad. Y déjeme decirle también que a partir de la próxima semana la programación completa de Metro Aguascalientes Radio ya va a estar puesta y bien dispuesta. Como es costumbre, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana de lunes a viernes, usted podrá escuchar el noticiero Radiómetro con su servidor Antonio Zapata. Posteriormente lo puede escuchar este mismo noticiero en repetición a partir de las 12:30 del mediodía. A las 6 de la tarde usted puede escuchar la versión vespertina de Radiómetro con Gerardo Pasillas Esparza. Y luego en la noche, a partir de la próxima semana, usted podrá ya escuchar más programación en metroaguascalientes.com, comenzando ya prácticamente con las transmisiones a partir de las 8:30 de la noche de Ya No Hay Respeto, el programa más irreverente y mal hablado de Aguascalientes. Regresa por sus fueros, ahora sí ya, esperemos por fin, con Javier García Zapata, con Gerardo Pasillas Esparza y con su servidor José Antonio Zapata, para chacharear y guataquear con todo el reventón político, bueno, con toda la farándula o la flora y la fauna política de Aguascalientes. Vamos a ponernos unas cotorreadas que no se la va a acabar, quiero que sepa usted. Estése al pendiente a partir de la próxima semana. También comenzará transmisiones el programa Sin Límite al Miedo, que es un programa que promete bastante. Déjeme decirle que ya me advirtieron los productores de este programa que en las primeras emisiones van a pasar audios de exorcismos reales. Yo no sé, yo jamás he estado en uno, tampoco creo en ese tipo de cosas, pero bueno, no dudo que muchas personas estarán muy interesadas en ese asunto. Así que promete ese programa. Muchísimas gracias, son las 10 de la mañana en punto aquí en Aguascalientes. El termómetro sigue marcando 4 grados centígrados y nos estamos escuchando pues ya el próximo lunes a partir de las 8:30 de la mañana. Quédese por favor con la programación musical de metroaguascalientes.com. Ahorita nos vamos a ir con una sobredosis de ochentas, pura música en inglés de los ochentas. Y pues, ¿qué le digo? ¡Ahí nos vemos! La sin rival, no hay otra igual. Tradición, auténtica de Layates y Galván. Ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival, no hay otra igual. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. En esta Navidad, su hogar merece un manjar. Su restaurante El Zodiaco le ofrece exquisitas cenas navideñas. Pavo ahumado y salsa gravy, relleno para su pavo, pierna adobada, costillas a la barbecue, jamón hawaiano, flan napolitano y pastel de chocolate. Reserve su platillo al teléfono 915-3181 y en Galeana Sur 113, en pleno centro de la ciudad. Restaurante El Zodiaco.